como socios de dicha asociación, pero ya todos estos puntos se pondrán en debate el viernes en la reunión que tenemos a las 6:30 en el Instituto Francisco Papou. Y sobre todo, el objetivo principal es que ellos estén incluidos en nuestra sociedad, sean uno más y sean ellos mismos protagonistas de sus propias vidas. En la jornada de hoy martes también hay que destacar que esta tarde en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique va a tener lugar el acto de entrega de premios del concurso de cómic La Vuelta al Cole con la ACU, una iniciativa que ha estado dirigida a niños con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años y donde se ha registrado una participación de 50 trabajos. Desde la Oficina Municipal de Turismo nos informa Laura Calvente. La Asociación de Comerciantes convocaba este concurso haciéndolo coincidir con el inicio del curso escolar y bueno, se invitaba a los escolares de entre 10 y 12 años a participar con la elaboración de un cómic. El tema era libre y bueno, estarán las edades de 10 a 12 años. Lo que es la participación ha sido bastante positiva, ¿no? Casi 50 cómics entregados. Y el funcionamiento era, los niños podían recoger las láminas en los establecimientos pertenecientes a la asociación, disponían de un mes, del 24 de septiembre al 24 de octubre, para entregar sus láminas completadas o bien aquí en la sede de la asociación o en cualquiera de los establecimientos socios, ¿no? Y bueno, eso ha sido una participación bastante positiva, con casi 50 cómics se han entregado. La intención en el año, pues, realizar varias campañas. Ya hemos tenido con el Día de la Madre, ahora la Vuelta al Cole. Otros años hemos tenido Navidad. Y, bueno, tener a lo largo del año varias campañas, pues, que para poder dar publicidad a la asociación y bueno, también que premiar a la gente, ¿no?, a los consumidores de los establecimientos asociados. Primero el material escolar lo aporta la asociación y después hay otros tres premios que los aporta el ayuntamiento, que consisten en, bueno, tres premios de un juego didáctico y un bono de 20 euros en instalaciones deportivas. Eran cuatro premios en total. Y dos cuestiones antes de finalizar. La Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra informa que se ha organizado una nueva edición del concurso de belenes en el que pueden participar particulares, colegios o cualquier tipo de asociación, ya sea cultural, deportiva, vecinal, etcétera. La fecha prevista es del 9 al 20 de diciembre, cuando se expondrá al público, siendo el día 23 de diciembre en el que se proclamen los ganadores. Los premios son los siguientes: en la categoría de particular, un primer premio de 150 euros, un segundo premio de 100 euros y un tercer premio de 50 euros. Y en la categoría de colectivos, un primer premio de 250 euros, un segundo premio de 100 euros y un tercer premio de 50 euros. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 5 de diciembre en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 37 o bien en el teléfono 956 46 23 11. Y por último, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique nos informan que la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña ofrecerá su tradicional concierto conjunto de Santa Cecilia a partir de las 10 de la noche el viernes 22 de noviembre en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, una cita musical que este año alcanza la 27ª edición. Son estos los temas que destacan en la actualidad de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.